El Instituto de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. Trust or no tripolar. Trust or no tripolar. Trash or no tree polar. Aquí comienza Trastorno Tripolar 55, un programa en el que la autoridad competente, en este caso yo, ha decidido prohibir las palabras terminadas en inco, como esquinco, ornitorrinco o trinco. Y hoy se recomienda a los pacientes, orfidal, enalapril, lexatin y diazepam, no escuchar cantautores derrotistas y baladistas mainstream como medida de higiene terapéutica para los oyentes. Y con esto, me voy dando un brinco, que ustedes disfruten el 55. Con un brinco comenzamos la terapia de trastorno tripolar, evidentemente con retraso, no podría ser de otra manera. Ha habido serios inconvenientes, serios problemas técnicos, pero forma parte del encanto, la impuntualidad. Aquí ya no hay protocolo, el protocolo ha muerto. Ha terminado. Fíjese que he llegado yo antes que ustedes. Sí, eso me ha dejado un poco sorprendido. Porque... vamos a empezar el programa ya y luego decimos, ¿qué pasa? Que ya es tarde. Sí, bueno, nosotros hemos llegado evidentemente tarde pensando que no habría nadie, pero qué sorpresa. Bueno, que quede claro que había una puerta cerrada. Usted no ha probado el micro, no hable, fuera. Y tenemos... estaba muy ocupado en otras cosas, ¿verdad? Pues hala, ahora lo paga. Continúa. Antes estaba pensando qué palabra terminaba en inco, ¿no? Y brinco. Dicho, brinco, ¿no? Brinco. Yo lo he pensado también, pero no se me ha ocurrido, está muy lento. Sí, bueno, usted está lento porque sufrió el otro día... Una contusión. Cuéntenos. Pues un paladín. Está celebrando lo de Doctor en el April. Doctor en el April. Tenemos un héroe aquí en la terapia. Como chico de vanguardia, estaba en primera línea de la batalla y fui alcanzado por un... por uno de los malos. Y nada, y después me comí un buen ostión. Pero vamos, como si un tipo rudo del norte. O sea, que es verdad eso de que la gente se tira encima de las porras. Sí, sí, de hecho lo que pasa es que le di con mi hombro en la porra. La acción fue al revés. Yo creía que era una leyenda urbana, pero sí. ¿Cómo sois los violentos? Sí, sí. Y los salvajes, bueno. Siempre golpeando. Siempre estáis golpeándoos. Golpeando las armas. Por cierto, tenemos aquí nuevamente a Risperdal, que ha venido, pues se ha convertido en un habitual también de la terapia. Buenas noches. Buenas noches. Ya lleva a decir yo. En fin, a ver si nos ponemos un poco a punto, ¿no? Que ya estamos hablando más de la cuenta. Yo Hombre, creo. Lo veo difícil teniendo en cuenta que mientras ustedes hablaban, creo que he detectado otros dos o tres avallerías. Sí, pues ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos? No. Hay música, hay gente diciendo cosas. Ah, pues entonces ya está todo. ¿Para qué más la terapia? Pero bueno, al final uno siempre busca superarse a sí mismo, que el programa no sea tan caos, ¿no? Sí, bueno, lo único que, bueno, de momento no va a haber fondos. Bueno, para que usted lo disfrute en directo. Ay, qué pena, pues para mí eso es muy... Pero tengo una solución. Tengo una solución, ya se la cuento luego. Hombre, también podemos poner aquí al doctor en Alaprida a tocar las castañuelas, que últimamente parece que las tiene abandonada. Bueno, yo es que estaba... Me habéis pillado con la... Perdón. Hoy te has inclinado por el matasuegras. Claro, yo me había inclinado hoy por el matasuegras. Pero porque... usted sabe que yo soy muy racial. Ya, no, sí, muy racial. Tú respetas mucho a las suegras. Muy racial. Bueno, no hace falta ahí que ahora se tiene media hora aquí buscando las castañuelas. Hoy es el cumpleaños de Pedro J. Ramírez, así que podemos cantar lo de cumpleaños feliz. Pues venga, ya, mientras cumpleaños feliz. Así, vamos, ya, gracias. Que puede practicarse. Del dolor, del abatimiento y de la desesperanza. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Se recomienda su escucha con gafas 3D. Todo Adolfo Suárez me llena de consternación y de pena. Tuve en él a un amigo leal que en todo momento tuvo como guía y pauta de comportamiento su lealtad a la corona y a todo lo que ella representa. La transición impulsamos Adolfo y yo, que dio paso al periodo de mayor progreso económico de la corona. Adolfo Suárez fue un hombre del Estado, un hombre que puso por delante de los intereses del conjunto de la nación española, de la corona. Y mi dolor es grande. En mi ánimo, lo que pesa, y bueno, y que, oiga, finalmente sabemos de qué pasa, no vamos a entrar en detalles, porque lo que queda es momentos, climas, que en un momento determinado existieron, y ya lo haremos. Bueno, este no era el caso de Suárez. Mira, ya es hora de que nos dejemos de tapujos. Llevo más de 2 años trabajando con vosotros y supongo que conocéis mis ideas. Claro, tú eres comunista. Sí, efectivamente pertenezco a la ejecutiva del partido. Y el comunismo no es lo que una propaganda de muchos años os ha hecho creer. Pero en fin, de esto hablaremos otro día. Esto es una reunión ilegal. Pero bueno, somos un grupo de amigos que estamos tomando unas copas. El número superior al autorizado por las disposiciones vigentes y sin permiso gubernativo. Pues sí que van a tener trabajo en las bodas y en los bautizos. Oye, ¿tú te has vuelto Rogilio o qué? No les conoces, no estás viendo a su excelencia. Tranquilo. Creo que seremos capaces de consolidar definitiva y firmemente una monarquía partidocrática capaz de dar respuesta realista a los problemas que nos acuden. Ese es, señoras y señores, nuestro nuevo horizonte. Y para eso les pido y solicito su voto. Muchas gracias. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Bueno, yo soy funcionaria del Estado y por tanto soy una persona que vivo de un sueldo, he vivido de un sueldo toda la vida, pero que también es importante que haya gente, como dice Pige Rica, que son los que luego gastan y consumen. Que sí, pero usted no es pija, señora de Luna. No, yo soy una persona trabajadora y es lo que hago siempre, trabajar y es lo que llevo haciendo toda mi vida. Delegada, la espera, muchas gracias, gracias. Toda pecado, una golfa, para eso me has hecho una guerra. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. Me cuesta todo, hoy me cuesta todo. Bueno, ¿qué le pasa? Joder, que parece que viene usted más tenso de lo normal, aunque ya sabemos que siempre el nerviosismo es algo innato en usted. Bueno, pero yo he dicho que tenía una solución para... No me pasa nada, eso no le importa a la audiencia. Ah, bueno, vale, vale, joder. He dicho que tenía una solución para fondos musicales. Marisca de Nadapil, saque las castañuelas, que yo la acompaño aquí. Venga, hablen. Pues aquí continuamos. Un 26 de marzo una nueva sesión de la terapia. Y hoy es el día mundial del clima. Y eso que tenemos el tiempo últimamente tanto revuelto, ¿no? Doctor, en Alapril, ¿o va a decir algo o se va a dedicar solo a meter ruidos y...? Ah, no, yo lo que me dicen que haga fondo, yo hago fondo. El día mundial del clima, sí señor. Tenemos aquí unas cosas de la cultura popular para decir. Las digo. No sé, usted verá. Fondos. No hay fondos. Venga, ya no hay fondos. Bueno, pues como es el día mundial del clima, yo soy muy de la tierra. Lo que he buscado es unos refranes sobre el clima y sobre este mes. A ver, marzo, marceador. De noche llueve y de día hace sol. Marzo, marzuelo, un día malo y otro bueno. Marzo ventoso y abril lluvioso hacen de mayo florido y hermoso. Entre nos, nunca se ha preguntado por qué el momento de más intimidad, descanso y encuentro con uno mismo es el más ruidoso. Un estudio extramuros de la Universidad Autónoma de México, realizado por un grupo de fósiles un día que no tenía nada que hacer, o sea, cualquier día, demostró que ningún baño en el mundo ha sido correctamente diseñado, ya que todo lo que sucede dentro de él se reproduce en ondas sonoras a dimensiones alarmantemente ensordecedoras. Oigan, oigan, ¿no han visto a Pascual? ¿A Pascual? No, yo lo vi el otro día, pero lo vi. ¡Ah, ya lo vi! ¡Está en el baño! Bajo la hipótesis de que los sanitarios son un detonador del estrés y sordera, Radio Marketing introduce al mercado el totalmente innovador Surround Eliminator. Surround Eliminator es una gama de recubrimientos para las paredes de su baño que nuestros ingenieros han diseñado exclusivamente para la eliminación de aquellos ruiditos que con la resonancia de los baños se convierten en aterradoras tormentas. No hombre, antes tenía que ir a las 2 de la mañana al baño para que nadie me oyera, pero desde que tengo Surround Eliminator, no hombre, me siento a mis anchas. Con Surround Eliminator, lo que antes se escuchaba así. se escucha así. Mi nombre es Pedro González. La verdad, he dejado de oír al monstruo que me atormentaba ante mis compañeros de oficina cada vez que iba al tocador. Y ahora, hasta siento que los ángeles me hablan. Al enmudecer su cuarto sanitario con su Surround Eliminator, los ecos quedan secos, ahogando cualquier sonido altisonante e incluso cambiándolo de tonalidad. Surround Eliminator son cartones de huevo en dos diferentes presentaciones, forrados de aluminio para darles un toque espacial postmoderno. Y cartones de huevo camuflajeados con ramitas para crear un ambiente selvático. Surround Eliminator es otro gran acierto de los inventores del llavero chiflador. El header de microbús con efecto de jet. Y el silenciador de pistolas. Una magnífica solución para el individuo de intestino juguetón. Llame ahora mismo a Radio Marketing y pida ya su Surround Eliminator. Túmbele el puro al cachetón como si estuviera en una sala de cine con sonido digital en su propio baño. Ya lo sabe, para vivir sin pez, dientes, nuevo Surround Eliminator. Llámenos de inmediato al 000000000 hasta que se le achate el dedo, con el 044 antes. En esta, su estación de confianza, neurótica.fm. Y si su telefonema entra antes de que nuestras operadoras se vayan al tocador a disfrutar de este producto, le daremos como obsequio una máscara antigases y un ventilador portátil con pinza ajustable al toallero. Seguimos en Trastorno Tripolar en esta terapia. Hoy espero que nuestros supervisores y sobre todo Mónica no estén al tanto, porque está siendo un verdadero caos. 26 de marzo, doctor en Alapril. Un día evidentemente oscuro, como todos los días que se celebra esta terapia, porque tal día como hoy en Venezuela, en 1812, hubo un terremoto de 7,7 grados en Caracas y 26.000 víctimas hubo. Y también en 1913, tal día como hoy, en Ohio, una inundación provocó un montón de muertos y exactamente 365 y 20.000 personas se quedaron sin hogar. Una gran desgracia. Y la probablemente la desgracia mayor fue en Bilbao, que se fundó el Banco de Vizcaya. El Banco de Vizcaya dan créditos por teléfono. Banco de Vizcaya, quisiera comprarme una casa. Si quiere pedir un crédito, llame al Banco de Vizcaya. Llame y salga de dudas. Bueno, no sé yo. Tengo otra desgracia y es que Serrat fue sustituido por Maciel para Eurovisión en 1968. No sé yo cuál es más grande. Yo creo que fue una sustitución acertada, porque yo soy más de Maciel que de Joan Manuel Serrat. España vencedora, España vencedora. 200 millones de personas están en estos momentos presenciando el triunfo de España. Joan Manuel Serrat es una persona que ha hecho mucho daño y quizá tal día como hoy, el 26 de marzo, que en Polonia comenzaron las deportaciones al campo de concentración de Auschwitz, debería de haber estado allí, cosa que no tuvimos esa fortuna. Sí, bueno, hablando catalán, lo mismo, espérate que no le manden algún idea. Ah, sí, tengo aquí una cosa muy importante para la historia de España. En 1985, Alfonso XIII planta un pino en Madrid. ¿Un pino a qué se refiere? ¿A que fue ahí a un descampado y hizo sus necesidades? Pues eso no lo especifican, pero lo que sí especifican es que desde entonces dio comienzo a la fiesta del árbol. O sea, que eso de plantar arbolitos que hacen los alcaldes y esas cosas, bien antiguo la cosa. Y luego, pues no sé si ese día también se masturbaría con sus famosas películas pornográficas, como muy bien nos ha dicho aquí el compañero galego. Risperdal. Es que yo esto de los nombres ya sabe que me cuesta mucho, don Mazepan. Para eso ya estamos en terapia. Y nada, solo decirle que están editadas las películas, parte de las películas que encargó Alfonso XIII, por si usted quiere gozar de ellas. Bellas mujeres gordas, inmensas, y hombres musculosos con pitos torcidos. Y curiosamente una de curas y monjas. Sí, sí. Tenía una mente sucia esta. ¿Cómo Alfonso? Son estos borbones? Les viene de familia también a don Juan Carlos. Sí, sí, una gran familia los borbones. ¡Vivan los borbones! Gary Cooper. Es mi tema, mi manía si quiere. Yo he visto el mundo no por un agujero, sino por una rejilla, la del confesonario. Y mi experiencia me hace afirmar, en la tierra no hay más que un peligro, la mujer. Pero usted, mi confesor de siempre, no me conoce bien. Te conozco desde que naciste, pero a las mujeres las conozco desde que nací yo. Mi niñera, cuando apenas contaba yo 2 años, me dejó olvidado en un banco de la Alameda por irse de merendona con un lancero. ¡Huye de ellas, Gustavo! Son el cólera, el tifus, el rayo, el terremoto, la peste, la guerra, el diablo. 50 años oyendo beatas me dan una gran autoridad en la materia. Por una, se perdió el primer hombre. Por otra, se perdió España. Y por muchas, el mundo. ¡Huye! ¡Huye! ¡Vete a un bosque virgen! Pero por los clavos del Señor, padre mío, preferiría verte perseguido por un toro bravo a que te persiga una mujer. Del toro te libras encaramándote en una ventana, pero de la mujer, ¿quién ha dicho que el diablo es malo? Buena ocasión. Tu riqueza necesita la delicia del amor. Aquí tienes un palmito jubilado de un senador. Un torero fue mi amante, un ministro mi pillo. Venga ya, se vas a curar. Marqués fue mi tostón. Somos cariñosos, vampiresas y de los amigos de esta. Todos los encantos que aprendemos y alimentos de mi ambiente. ¡Ay, sus mamás! ¡Soy madre y propietaria de lo mejor! Tres hijas primorosas, como tres rosas. Tengo mis cositas, ni muy grandes ni chiquitas. Soy amor celestial. Corre por mis venas una sangre que me quema en forma tropical. Es vino el coral. La oferta que te hacemos es ventajosa. Mira mis encantos y mis joyas y mis salud que tú puedes pagar. Vaya percal. No es bueno volver sobre esos temas. esperan sin saber lo que se espera. Sin saber lo que se espera. Ay, qué bien, los fondos musicales, lo he conseguido, lo he logrado. Es no, un reto superado, ¿no? Sí, uno más. Usted sabe que tal día como hoy, un 26 de marzo, hubo una persona también que desarrolló y fomentó un reto en su vida, que era infectar y difundir un virus que se llamaba Melisa. Fue creado en 1999 y sobre todo atacaba a todos los documentos de Microsoft Office, y en dos días sembró el pánico, y grandes empresas como Microsoft, Intel o Lucent Technology se vieron envueltas en esta especie de pánico y perdieron un montón de pasta. Este señor, el que creó este gran virus, se llamaba David L. Smith, era un señor un chavalín de Nueva Jersey, y creó este virus llamado Melissa en honor a una bailarina de topless que él se había enamorado de ella. Pobre hombre, lo pillaron, le condenaron a 10 años, al final cumplió solo 20 meses de prisión y una multa de $5,000. Y llegó a un pacto con el FBI, le soltaron, pero tuvo que ayudar a perseguir a otros hackers, sí. Así que día a celebrar y reivindiquemos al virus Melissa. Muy bien, reivindicado. ¿Qué? ¿Me estaba señalando? No, estaba aquí como haciendo moviendo gestos. las manos. Estaba celebrándolo. Claro que sí. Ah, sí, señor. Bueno, pues tenemos otro gran precursor en los avances de la humanidad, nació un día como hoy. 1814, es Joseph Ignace Guillotin, que fue médico y diputado francés, al cual se le atribuye la guillotina, pero no es cierto. O sea, la guillotina ya existía, o instrumentos parecidos, en Alemania o en Bolonia. Él los vio, los conoció, y lo que quiso fue mejorarlo. Lo propuso a la asamblea esta constituyente francesa cuando la revolución, no me acuerdo ahora mismo cuál fue de los primeros gobiernos, no, en principio no se lo aceptaron, y entonces se lo encargó a un amigo suyo cirujano, Anton Louis, que diseñara una máquina para matar a la gente sin sufrir, porque curiosamente este señor estaba contra la pena de muerte y pensaba que esto de no hacer sufrir era un paso más a la abolición de la pena de muerte. Solo también fue ayudado por un constructor de clavicornios, Thomas Smith, y asesorado a su vez por Sansón, el famoso verdugo de París. ¿Has dicho clavicornios? Sí, no unicornios, clavicornios. ¡Hijo! ¿Papá? ¡Pásame el azúcar! Claro, papá, aquí está. ¡Papá! ¿Y la palabra mágica? ¿Palabra mágica? Ajá. ¡Magia, va! ¡Eso es cosa de niños! Ah, de niños no, papá. ¡De supermodales! ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que oigo? Creo que esta es una misión para... ¡Supermodales! De bien nacidos es ser agradecidos. De bien nacidas es ser agradecidas. ¡Mágico es decir gracias! ¡Mágico es decir gracias! A ver, repita conmigo. Gracias, gracias, gracias. Otra misión cumplida por Supermodales. Porque una palabra cortés puede cambiar el mundo. Y lo cortés no quita lo valiente. No te pierdas la próxima misión de Supermodales, solo por esta emisora. Si la tierra no girara, al parar, ¿qué pasaría? Si la luz del sol faltara, usaremos batería. ¿Qué pasará si te digo que te quiero? Si lo blanco cambia negro. ¿Qué pasará si los días fueran noche? ¿Qué pasará si voláramos en coche? Pasará. Si anduviéramos de manos, ¿qué dirían los marcianos? Y si fuéramos enanos, ¿qué dirían los gusanos? Otra vez con la segunda parte. ¿Qué pasará si te digo que te quiero? Voláramos en coche, ah, dime. Dime qué pasará. Dime qué pasará. Dime qué pasará. Dime qué pasará. Ahora nos quedamos otra vez en bragas, porque cada uno vais a lo vuestro, me despistáis, me pedís una cosa, me pedís la otra, estoy indignado. Y encima no decís ¿puedes nada hacer una bonitos puedes hacer una acampada, entonces? Usted sabe mucho de eso, ¿no, Orfidal? Yo soy fan de las acampadas, sí. Creo que ¿sí? Se forma un ambiente muy agradable para conversar. Y va también a festivales donde acampan los jóvenes. Sí, voy a uno, todos los principios de agosto. Estoy con los chavales disfrutando y tomando medicamentos, claro. Risperdal, ¿qué le pasa a usted? Eu fui un boy scout de neno. ¿Y qué hacía ahí cuando era joven? Cosas de boy scouts, nudos. Tocabas a las diferentes. Chicas, sí. No, y escapaban, aparte, eran veloces, escapaban todas. Las rapazas. Las raparigas escapaban, las rapazas no se deseaban tocar, ¿no? ¿Usted no era boy scout, doctor, en abril? No, yo no llegué a ser boy scout. Acérquese al micrófono. Joder, es que tan pronto me dice uno que hablo muy alto como otro me dice que me acerque. Lo que tiene que hacer es cuando habla alto se aleja y cuando habla bajito se acerca. Y cuando hablo en un punto intermedio, pues sería perfecto, es lo ideal, es la armonía. No sé, en mi barrio había Boy Scouts y había la OG y no me gustaba ninguno de los dos. Entonces nos íbamos por nuestra puta bola. Pues, tomábamos los porros allí en Santa María de... ¿Cómo no me acuerdo? En un sitio donde iba todo el mundo a hacer el chorra. Pues yo creo que ustedes perdieron el tiempo, lo digo a todos, porque lo que tenían que haber hecho era ir no solo a un campamento de verano, sino haberse afiliado a una gran secta que tal día como hoy, el 26 de marzo, se suicidaron todos colectivamente. Estamos hablando de la puerta al cielo, Heaven's Gate. En California, en San Diego, 39 jóvenes se suicidaron con una mezcla de vodka y algún tipo de barbitúrico pues a la salud del fundador de esta secta, que se llamaba Marshall Applewhite, y era un gran visionario que junto con su mujer pues organizó esta especie de delirio, por llamarlo de alguna manera, en el cual creía que una nave espacial iba a llegar a la Tierra y alcanzaría al cometa Alebop y bueno, pues les llevaría a algún lugar paradisíaco. Sí, claro, que de eso se trata. Claro. Es muy curioso porque bueno, ellos se suicidaron y iban vestidos todos de negro, llevaban todos como una especie de maleta con dinero y con el pasaporte y todo, ¿no? Pues si acaso, supongo que algún por si acaso había peaje en el cometa. Claro, claro. Estaba así el revisor, le llamaba el revisor. No me sirve a mí lo de Boy Scout. Aquí creo que nos hemos equivocado, así que hombre, yo antes de que toques el pito, yo sí estuve en una secta, ahora que lo estoy pensando. Estuve en una secta afiliado que pensaba además en algo mucho más increíble que lo de esas personas. Y es que se iba a producir un cambio en España y no iba a haber ya más ricos ni pobres. Sí, la idea libertaria, ¿no? No sé lo que era. Yo ya no sé ni lo que era. Esto es latigazo. Trastorno Tripolar presenta Revolviendo en el Pasado, un caleidoscopio sonoro de refritos. Hoy, el programa número 9. Fetén, fetén. Sírvele al señor Don Juan y que beba lo que quiera, y a mí que me dé champán para agarrar la borrachera. Dígame, ¿dónde estuvo usted la noche entre las 7 y las 10 p.m.? Hoppe, hoppe, right. Es el día de la felicidad. Me pongo triste cuando no queda más remedio que poner un disco mono. Es muy triste. Muchísima gente hace filas para ingresar donde tenemos una alabanza extraordinaria. La presencia del Señor, literalmente. No vas a salir igual, y me alegra saludarte personalmente. Príncipe de las tinieblas, poséeme, alégrame, ven. Te espero, haz planes para venir con tu familia de cualquier punto de la ciudad. En este interesante ambiente intelectual nos movemos habitualmente. Y sobre todo pues darle a las bebidas isotónicas. ¿Qué prefiere usted, la canción moderna yeye o bien la canción española clásica? Me pegué una vez con una vecina por defender la española. ¿Y qué le gusta a usted más, las señoritas que cantan la canción o la canción misma? Eso no se pregunta, hombre. ¿Sí? Ante todo, macho varón. A cada uno lo que le toca. Gitana, que de la cueva granadina vas recorriendo el mundo entero. ¿No se aburrirá la gente que escucha esta mierda de programa de nosotros? Sin duda. Que salga ya de un una vez que nos deje el país en paz. Y queremos a Capriles, que es divino, esa sonrisa tan hermosa, y ese nos va a dar mucho la mierda, porque es así. Expropiese. Las tiendas no me funcionan, mi miembro está caído. Soy paralítico, soy paralítico. Soy paralítico total, soy paralítico total. ¿Seremos un programa Doom o Sludge, de eso que se lleva tanto ahora? Se lleva, pues seamos eso. Urtain Morrosco y buen vasco se cargan el ril las moles. Sus puños son dos compasos, la cosa tiene bemoles. Bien, alegría, alegría, ha llegado. ¿Qué le hizo un océano a un hombre que se está ahogando? ¿Qué le dice, por favor? Nada. Nada. Unas risas enlatadas, por lo menos. Los que sienten en el fondo de su espíritu la semilla superior de la raza, y no vosotros, materialistas sordos. No me comprometo, estoy soltero. Mira, pilla, babeo de la emoción. Cocina, es el oscuro. Sí, venga, vamos a hablar todos a la vez. Tampoco, ¿por qué no me, sube una me quiero que está y dice está reclamando su presencia? Lo bueno es el protocolo. Aquí. ¿Pero qué concepto es eso de qué protocolo? Qué bonito, hablar dos veces sobre lo mismo. Zapatero ha dividido a los españoles. Una generación sacrificada. Total y absolutamente falso. Bueno, si juega con fuego, se quemará. Nunca jugué con fuego porque no pude. Si el truco es bueno, un banco siempre vende duros a 7 pesetas, con la ventaja de que los duros son de los demás. Si quiere le cuento un chiste. ¿Él sabe? ¡Basta! ¡Largo de aquí! Mira, yo no puedo evitarlo, tengo que poner esto, tengo que poner esto. Me gusta verle entusiasmado, porque como salía de la felicidad... Me escucha, zorro, zorro, no escucho nada, no les atín, por favor. Yo creo que vamos a tener que cortar aquí, porque la medicación no ha hecho el efecto adecuado. Cuídense. Así fue Trastorno Tripolar 9. Búsquelo en Radio El Apuntador y allí está, viendo pasar el tiempo. Thank you. Ya estamos aquí de nuevo. ¿Está saliendo todo horrible o me lo parece a mí? No, yo creo que vamos saliendo del paso. No sé si airosamente, que cosa que, no, que lo dudo. Como es el día del clima, pues al final esto del aire nos sienta bastante mal. A ver si nos hemos equivocado y es el día del clima. Del clima, es igual. Y usted venía además un poco inestable cuando ha aparecido por mi casa, porque decía que esto le afecta demasiado. La primavera ya sé que la sangre altera, pero usted aparte yo creo que le altera otra cosa. A mí me alteran muchas cosas. Vamos, una cosa que me tiene alterado es eso que te han dicho de que este programa se está oyendo perfectamente. O sea, sí, se están oyendo todo. Hay demasiada presión. Se nos va a entender todo y estoy un poco preocupado por lo que diga. No va a ser que se entienda. Pero vamos. ¿Y qué problema tiene a estas alturas? Si usted ha confesado aquí algunas veces que no tiene vergüenza. Yo porque pensaba que este programa no se escuchaba. ¿Y qué más da que se escuche o no se escuche? No sé. Risperdal, ¿a usted le importa que se escuche o no se escuche? No, para nada. Estoy perfectamente de acuerdo con todo. Esa actitud de conformismo no es la adecuada en esta terapia. En absoluto. Estoy total radicalmente en oposición directa a todo lo que estás diciendo aquí. Porque aquí tenemos aquí al entusiasta Orfidal, ¿no? Que cree todavía los valores en la lucha y cosas así. Todavía es joven y entonces le tienen que dar mucho más duro y mucho más fuerte a la cabeza, ¿no? Ese comentario ha sido de abuelo cebollete auténtico, así en plan, yo cuando era joven también pensaba como tú, pero la vida te enseña. Sí, pero yo no he dicho eso, ¿eh? Bueno, sonaba eso, ¿eh? ¿Ah, sí? Me ha sonado a votante del PSOE. Sí. Me gusta más el doctor que tiene ahí una chapa rojinegra, tío, viva Madrid sin gobierno. Me gusta más el espíritu, tío, y no hay que perderlo. Vale, vale, y bueno. Él tiene una gorra rojinegra también, ¿eh? Claro, pues. Bueno, lo siento, pido aquí disculpas a la audiencia, no era mi intención. Mi intención es que todos vayamos aquí a hacer una acampada mutuamente y construir una nueva sociedad hermosa en la que todos tengamos cabida. Una cabina, sí. Que tengamos cobertura, lo que necesitamos. Ya no existen cabinas como las de antes. No, es verdad, ya no hay. Ahora vas con unas monedillas y necesitas llamar a alguien y lo tienes bastante jodido. Cerca de donde yo trabajo, antes había un par y ya nada. Ahora la cabina está sustituida por una mesa que pertenece evidentemente a una terraza. Esa es. ¿Una ese mesa? Es el progreso. Sí, una mesa me refiero. ¿Una tablet? No, una tablet no. Sino una mesa que hay sillas a su alrededor. Es decir, que pertenece a una terraza. Pero ¿y qué pasa con las terrazas acorazadas? ¿Son terrazas o son otra cosa? Es para formar un clima, ¿no? Porque una terraza, un clima cálido. Son mesas, una terraza acorazada, eso no es. ¿No? Hoy para que es el día del clima, eso lo hacen, ¿no? Como para crear un tema climático. Don Lesatín está así como mirando a ver si la humedad afecta seriamente al equipo y esto puede repercutir a la hora de realizar este programa. ¿Qué tal el clima? El clima fatal, Don Lesatín, ahí en la pecera. Fatal. Fatal. En los estudios centrales. Fatal, penoso todo, fatal. Sí, pero ¿alguna vez le vamos a ver con una actitud más positiva? Sí. ¿Cuándo? Cuando la tenga, claro, sí, pero no sé. ¿Cuando funcione todo? Le estoy mirando fijamente. ¿Cuando funcione todo? Pero si funciona todo, dejará de ser divertido. Y es un poco preocupante. Ah, ¿usted entonces, le divierte? No, yo lo paso fatal. Sí, lo he dicho antes, que a mí esta terapia... Pues yo sí me divierto. Te angustia más. Te angustia mucho esta terapia. Todos los días rompo algo para mí. Y hoy no han salido volando botones, ¿no? No, porque lo está sujetando todo el rato. Ah, sí, no, porque como saltan tienen vida. Sí. Aquí lo tengo. No sé si alguien va a decir algo de esta... Ah, no, yo cuando me toque mi sección de vida santoral, pues me avisan, ¿eh? Pues nada, pues venga, en un rato. We'll be right back. Trastorno Tripolar presenta La Palabra de Frasco, una serie de documentos históricos que reflejan, a través del pensamiento del jefe del Estado, la evolución política, social y económica registrada en España durante los primeros 25 años de paz. El diálogo se manifiesta como una de las claves de la democracia, y así es definida esta por el jefe del Estado. La democracia es un principio de civilización de la cultura occidental, por cuanto es el ideal político que corresponde al sentido tradicional de la personalidad en que nos ha educado la religión cristiana frente a otras religiones de la naturaleza y a otras filosofías de la materia que se recibe políticamente en la doctrina de la autocracia, para la que el poder político aparece como el orden ciego de las leyes que rigen la materia y que tiene hoy, precisamente del materialismo histórico y dialéctico del mundo soviético, su forma más terriblemente atea y de la formación pseudocientífica más esclava. Pero la democracia no es ni puede ser una especie de código eterno de la política. Si tal fuera, sería un término vegetativo de inmovilismo histórico que nos dejaría privados de toda agilidad para hacer frente a las duras exigencias que impone implacablemente el giro de los tiempos. La democracia no lo es. La democracia no lo es. Ha sido La Palabra de Frasco. Yo guardé un respeto profundo a Frasco, y lo cual no impidió que le dijera siempre lo que pensaba en las entrevistas que tuve con él. Siempre le dije lo que pensaba. All of my friends, all of my friends. Ahí la marcha guarra que le gusta a usted, señor Díaz Zepán. Hombre, por supuesto, porque siempre que se va a hablar de celebridades religiosas, siempre hay que tener una música que a uno le anime y sobre todo, pues, que vea la luz, ¿no? Ve la luz porque luego, en cuanto empiezan a hablar, la bajo y ya no sé lo que es, pero... También es cierto. Cierto. ¿Qué cierto. Pasa, doctor, en Alapril, joder? Que está usted últimamente como alicaído y siempre me dice la misma mierda, que es el clima, el tiempo que le afecta, pero no se puede ser así. Hay que tener una actitud, pues, como esa gente con la que va a hablar, de la que va a hablar. Gente que, pues, que aportó cosas en la vida. Bueno, si a lo que voy a contar es aportar algo en la vida, pues sí, hubo un español que aportó mucho en la vida. Hoy no le vamos a llamar santoral, sino vida eclesiástica y espiritual, porque además los santos que habían eran una merda, como diría aquí nuestro compañero gallego. Entonces nos hemos ido a un papa español, porque no podía ser otro igual que español, que era Calixto III, Alfonso de Borgia, que se trajo, fue el que se trajo a toda la familia de los Borgia a Roma, y ahí luego ya hicieron carrera. Al año del papado, los astrónomos le dijeron que en la bóveda celeste había un cometa grande y terrible con una cola amarilla. Era el cometa Halley, que pasa por la Tierra pues cada 70 años. Según Calixto III, era un signo de la ira de Dios, porque los turcos habían conquistado Constantinopla. Así que cogió el tío y ni corto ni perezoso excomulgó al cometa. Mandó que se hiciera una cruzada para recuperar Constantinopla y que todos los católicos rezaran el Ángelus a mediodía, lo cual ha llegado hasta nuestros días, esto del Ángelus a mediodía. De hecho, yo he vivido en la radio llegar las 12 y poner el Ángelus. Y pruebas hay radiofónicas testimoniales en sonidos de estos de la radio antiguos, bueno, que era el que se llamaba. Bueno, nos quedamos hasta las 12 y lo damos nosotros, ¿no? Se llamaba el Ángelus, no, pero es a mediodía, no es por la noche. Por la noche ya tocaban maitines. Acampamos. Por la noche maitines. Y luego, pues, ya otra cosa que hizo, y esto, pues, no es tan gracioso, pero estaba bien, hombre, el hombre se portó. Retiró la excomunión por bruja a Juana de Arco. Y este es nuestro Calixto III, uno de los pocos papas españoles. Cuatro hubo. No había ningún tipo de secta que considerara que podía viajar en el cometa Halley hasta un lugar paradisíaco. Antes hemos hablado del cometa Alebop, o sea que tiene una cierta similitud fonética. Sí, sí. ¿Quién sabe? Aquí hay que atar cabos. Esto se lo dejamos a los radioyentes, ¿no? Que aunque suponemos que los que escuchan este programa no dan mucho de sí. Hombre, tener un cometa que fue el único cometa excomulgado por un papa y encima por un papa español tiene... Es un miga. Sí. Ahora, ¿dónde está a ti? Leyes radiofónicas de Murphy. Consejo del Conejo. El trabajo en equipo es esencial. Le permite culpar a otro. Thank you. Ya está todo solucionado. ¿Eso qué significaba? Que está todo solucionado, que ya podemos hablar, ya nos podemos comunicar, ya podemos ir despidiendo, porque esto qué vulgaridad, ¿no? No, yo pensaba que una persona como usted, siendo un doctor, eso lo habría superado. Pero tú te lo has creído eso, de que es un doctor. No sé, hombre, yo sé que usted así desde el primer programa te lo has creído. Yo sé que es una normal, pero bueno, también pensaba que tenía la condición de doctor y por lo tanto le honoris causa. Honoris causa. Honoris causa. Sí. Con honor y con causa. El matasogras te delataba, tío. Relájese, hombre, ya lo tiene ahí las armonías pitagóricas. Vale, pero se va a tener que repetir porque tengo mucho que contar. Qué cara de circunstancia, pero en fin, al final esto no me mola nada porque siempre hay que cambiar un poco el protocolo, porque a mí me gusta hablar de los números y últimamente solo ustedes desean escuchar la mierda de los números relacionados con la quiniela, pues hable, y con la lotería. Hable de los números, hable de los números. No, porque tampoco quiero dar la chapa y no quiero que esto resulte el mil dinero. Muy aburrido. Bueno, haga lo que quiera, pero yo me tengo que poner a hacer otra cosa. Vale, usted póngase ahí. En fin, hoy ha sido la terapia número 55. Con el culo te la vengo. Eso, muy bien. Da un brinco. Prohibido, es que te van a castigar. Ha dicho ya, pero es que si no me va a salir un grano, si no lo digo. Ya. El 55, usted sabe que es el número telefónico de Brasil. No, no lo sabía, ¿no? Pero veo que le da exactamente igual. Pero el número hombre, 55, depende, si le marcas y sale una samba, está bien. El número 55 es un número muy importante, sobre todo en la cábala, porque implica un cambio positivo en esta vida. Un cambio que no tiene que ser necesariamente bueno ni malo, porque es parte natural del flujo de la vida. Es decir, que no sabemos. Muy bien, eso. Entonces, podríamos estar aquí en una especie de diálogo de besugos. En un bucle. Y lo mejor de todo es que da. Bueno, tal vez me lo voy a saltar todo y voy a ir directamente a la quiniela y a la lotería. No, hombre, no se lo salte todo. No, ¿no? Sí. A ver si se va a pegar una hostia por saltar. Sí. No, bueno, venga, puedo decirles a ustedes. Puedo prometer y prometo. Que es el número atómico del cesio y ya está. Y voy directamente a la quiniela y a la lotería. A la panoja. Porque tiene que ver con usted, Ruiz Perdal. Ajá. ¿Usted sabe que si yo soñase esta noche con vos, debería de apostar al 55? Porque usted es un galego. No sé si usted debería apostar al 55, pero yo debería de preocuparme, y eso tengo bastante claro. Pues, quien sueñe con un gallego, debe jugar al 55. Toma ya. Vamos a soñar hoy, estar hoy todo en nuestros sueños. Vas a ser un hombre deseado. Maldita sea. Y si ese gallego es músico, además, las probabilidades aumentan. No me hago caso. ¿No? No. Y si es gallego, músico y elefante, ya ni te cuento. Que alguno habrá. Hay algún gallego, músico, elefante. Cabezón, pero bueno. Habéis haylos. Y si es gallego, músico, elefante y se llama Matilde. Hay que conocerlo, toda tu fortuna. Eso ha sido por mi parte. Esto, lo de las armonías pitagóricas, se determina. Bueno, para la próxima semana traigo más armonías. No, lo que usted tiene que hacer es empalmar las armonías pitagóricas, así como 4, 5, 6. O algunas frases de Pitágoras. Yo creo que es que deberíamos de tener de fondo siempre las armonías pitagóricas. Que es rollo, como ¿no? una. ¿Eh? ¿Qué rollo? Pues el rollo es este. La mierda de terapia esta. Bueno, yo me despido, señores. Vale, así que adiós. Y no vuelva. Eso, no vuelvo. Así les dejo aquí con mis compañeros y que ellos procedan a despedirse y esas cosas. Adiós. Yo me despido con una frase que yo no sé si la he dicho ya antes, pero como tiene que ver con el clima, pues si la he dicho la repito y si no, pues la digo. Es de Mark Twain, el de Huckleberry Hound, y dice: el paraíso lo prefiero por el clima y el infierno por la compañía. Y Barba y Pana. Y me gusta mucho eso de Barba y Pana, por lo de la transición. Yo quería dedicar a los antidisturbios una gran idea que me surge cuando veo ahora que están tan victimizados y que se sienten tan víctimas y tan desprotegidos. Senpa, yo también quiero ser víctima para poder infligiros daño. Eu non sei que decir porque estou trastornado solo de pensar que alguén pode soñar conmigo despois apostar a súa fortuna. Entón, nos podía cantar unha de Siniestro. Non volverei. Bueno, que tiñamos que ver para a próxima unha narcomuñeira. Quedou pendente o tema da narcomuñeira, é un tema importante. E yo voy a aprovechar para tocar unha pieza que he estado ensayando tanto tempo con la armónica e que non me habéis hecho caso. Podéis detectar el dolor que hay en mi alma, ¿no? Pues eso, quiero que os quedéis con eso. Ahí. Nuestros jóvenes y también una buena parte de la sociedad están en contra de la prestación obligatoria del servicio militar. Y no necesariamente por razones filosóficas, sino por puro sentido común. He dicho que es una pérdida de tiempo porque además no sirve para garantizar la defensa nacional, que es uno de los objetivos prioritarios de nuestras Fuerzas Armadas. Pero además interrumpe los estudios o retrasa la incorporación al trabajo y a la vida laboral de quienes desean legítimamente realizarse personalmente cuanto antes. Nosotros propusimos, tras analizar a fondo el problema, y no olviden que he sido presidente del gobierno 5 años, nosotros propusimos de quienes desean legítimamente realizarse personalmente cuanto antes. O retrasa la incorporación al trabajo y a la vida laboral, interrumpe los estudios, pero además de nuestras Fuerzas Armadas. He dicho que es una pérdida de tiempo porque además no sirve para garantizar la defensa nacional, que es uno de los objetivos prioritarios, sino por puro sentido común. Y no necesariamente por razones filosóficas, están en contra de la prestación obligatoria del servicio militar. Y también una buena parte de la sociedad, nuestros jóvenes, cuando Suárez logró eso, la sangre corría por las calles de España. Y mucha. Les comunico a ustedes que he presentado la emisión. Hola. Adolfo Suárez se nos va. Se nos va. Un plazo máximo de 48 horas. Hola, Manolo. Hola, Adolfo. Señores y señoras diputados, comienza la sesión. ¿Qué tal te encuentras? Bien. Vos te cuento. Y durante todo el verano me dijo: ¿quieres creer que desde que he dimitido no me ha vuelto a llamar nadie por teléfono? Ni un exministro, ni un miembro de UCD, ni un secretario de Estado, nadie. Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez en Cabo.